desde la Chincana Resto Bar, La Cena en Línea, el periodista Mario Antonio Guzmán y sus invitados ya comienzan a tratar los temas de actualidad desde la mirada de los trabajadores. Aquí comienza el único programa radial de los trabajadores, Chilenos Todos. Muy buenas tardes, trabajadoras, los que nos escuchan a esta hora. Soy el periodista Mario Antonio Guzmán. Nos vamos a encontrar en este espacio llamado Chilenos Todos, que busca ser la voz de los trabajadores una vez por la semana, pero también tener las expresiones de las organizaciones sindicales del pueblo chileno y especialmente los temas que nos preocupan a todos como trabajadoras y trabajadores. Desde nuestra chingana, este Resto Bar, La Sin Envidia, les entregamos el más cordial saludo y bienvenida. Y por supuesto, en primer lugar, saludar a nuestro sonidista Daniel Bravo, el más grande de los sonidistas, a nuestra productora estrella Barguman de los ricos tragos que vamos a tener esta tarde, Araceli Gómez, como siempre, y saludar también a nuestros panelistas estables, a quienes hacen posible la realización de este espacio, presentarles a nuestros colaboradores, como siempre, frecuentes de La Sin Envidia: Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y Francisco López, expresidente del Sindicato de Trabajadores de Banco Estado y consejero nacional CUT. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos bien. Tengo un trago esta tarde. ¿Cuál sería? No, después déjeme avanzar, pero no. Hágase, como siempre. Ya, voy a empezar a hacer carraspera. Exacto, hay hartos temas. Tenemos una hora para disfrutar junto también a la música chilena, la música que representa a los trabajadores. Nos estamos encaminando a este primero de mayo del año 2012. Son demasiados temas sobre la mesa. Por allá, en la esquina de acá de la Cine Envidia, ya había un personaje, Marcelo Castillo, presidente de los periodistas, que también nos viene a decir hartas cosas. Ellos se reúnen también en una instancia muy importante para la organización gremial. También vamos a tener al presidente de Conupia, Pedro Davis, y así entonces vamos a seguir conversando y discutiendo la actualidad, lo que nos interesa para los trabajadores y trabajadoras, y también un poco poner el dedo en la llaga al poder, podríamos decir, que siempre es tan importante hacer la fiscalización. Les quería comentar un poco, la semana ha estado marcada por esta llamada Clostridium difficile, dicen por ahí. Es más difícil pronunciar. Claro, pero es una bacteria que está en todos los hospitales, pero que sencillamente ha marcado quizás, o ha hecho esta, han dicho varios personajes en la última semana, a la punta del iceberg de la situación de la salud pública. Es la cochinada demostrando, quizás más cochinada, he escuchado también como frase. ¿Qué les parece a ustedes que aparezca un tema así que complica un poco nuevamente la imagen de la salud pública, que tantas veces ha sido golpeada hace tantos años en nuestro país, Arturo, Francisco? Bueno, yo pienso que allí detrás de esto hay varias cosas. Lo primero es tratar de ocultar, porque hubo que hacer denuncias y al final terminaron reconociendo que había esta situación no solamente en la posta central, sino también en otros hospitales. Pero la tendencia, me parece, de este gobierno, de estas autoridades, es ocultar, desconocer, hasta son pillados. Entonces ahí hay una falta que hay que mejorar culturalmente, pero es una falta permanente del gobierno en cada una de las cosas que ocurren. Ahora, esta bacteria de la cochinada tiene que ver mucho con el tema de la aseo en los hospitales. A mí me contaba un trabajador de la posta central que en el mismo ascensor donde sacan la basura llena el alimento. Entonces está mezclado todo. Entonces creo que las autoridades tienen que hacer algo en el sentido de ir buscando limpiar la situación. Pero es una bacteria complicadísima que yo creo que de alguna forma u otra va a dar que hacer, no solamente en estos hospitales, porque que están nombrados, sino que en todos los hospitales del país, porque en todas partes hay cochinada. Y eso un poco, ustedes también lo ven, Francisco, que se entremezcla con una discusión de fondo que casi nunca se quiere dar, que el tema, por ejemplo, de los millonarios, ganancias de la ISAPRE, de cómo se ha hecho un negocio también con otro derecho fundamental como es la salud, y cómo nuevamente se ve vapuleada la salud pública, la posta central, que quizás es el referente de la salud pública, y que se conoció toda esta información gracias a los trabajadores. Hay que señalarlo, fueron los trabajadores de la asistencia pública, los médicos, que también tienen alguna capacidad de organización, y quienes dijeron cómo, lo que realmente estaba pasando. Claro, y además, o sea, eso ya todos lo sabemos, que son férreos defensores de la salud privada. No, y yo quisiera agregar a lo que decía Arturo, la desprolijidad con que nuevamente las autoridades de gobierno han tratado este tema. Primero lo judicializaron. Fueron con gran fanfarria a establecer las demandas. Y por otra parte, un nuevo condoro, diría yo, del ministro Mañalis, que ante la denuncia de los diputados trata de desviar el tema y dice, bueno, con esto están exculpando, por ejemplo, a quienes mataron a Zamudio por el hecho de que habían mostrado la ficha médica de Zamudio, donde Zamudio aparecía también infectado con la bacteria. Pero todos sabemos que esa no fue la causa de la muerte. Pero y me hizo recordar lo que Malia hizo también en Aysén, cuando culpó al movimiento de Aysén de la muerte de un enfermo terminal de cáncer que no tenía nada que ver con las protestas. El tema de fondo es que aquí hay que meterle más recursos a la salud pública, hay que mejorarla en todos los aspectos, desde la infraestructura, más funcionarios, más profesionales, y creo que aquí necesitamos más plata para la salud pública. Ese es uno de los temas de reivindicación permanente de la CUT, digamos. 1.500 especialistas, Arturo, faltan. Imagínate. Especialistas, estamos hablando del oftalmólogo, el traumatólogo, la persona que realmente va a hacer un tratamiento de verdad terapéutico que pueda servirle a la persona. Eso da cuenta de la dimensión del presidente problema. Del colegio médico del Soy. Claro, es terrible la cifra. En Temuco, yo me acuerdo muchas veces, para que no solamente quedarnos con Santiago, muchas veces personas señalaban que llevaban 4 o 5 años en lista de espera para una catarata. Y eso, cuando se dijo también que se iba a frenar la lista de espera, después se dijo, no, es que la lista de espera histórica, es la anterior, es como el DICOM histórico, que también alguna vez dijo que se iba a eliminar, y vimos hace unos días un reportaje donde mostraba claramente que no había pasado nada de eso. Sí, hay harta deuda en el hay tema, hay harta, ¿no?, deuda en el tema salud. Creo que la gente debería exigir más. Es necesario la organización de los usuarios. Creo que los usuarios necesitan organizarse y presionar para que el Estado de Chile responda al tema de la salud pública. Uno es el tema de la salud pública, es decir, la plata para mejorar, y la otra es el cambio de la ley de ISAPRE, que es un robo a ojos vistos. Las ISAPRE han ganado mucha plata este último tiempo. Pero ellos son víctimas, por lo que y después se sienten víctimas y discriminan a las mujeres en la fértil, discriminan a los ancianos. La gente, cuando cumple 55 años, le llega una carta de felicitaciones por el cumpleaños, y la otra subiendo los planes. Entonces, esa es la forma de comportamiento de la ISAP. Sí, le voy a hacer esa consulta. ¿Le ha llamado la atención la actitud de los jueces, que quizás es un poco tratar de lavar una imagen que está muy deslavada por otros tiempos más oscuros, que han tenido los magistrados con el tema de los recursos de protección para que no se suba unilateralmente los planes de la ISAPRE? Por lo menos dice, han dicho varios expertos que algo dicen, que la judicatura se haya involucrado ahí y haya frenado este casi efecto automático que tenían la ISAPRE año a año subiendo los planes de salud. ¿Inciden en algo en este minuto, o eso es más bien para las personas que están informadas? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que lo que ha incidido fuertemente es todas las denuncias que se han hecho al respecto, y además no nos olvidemos que los dueños de las ISAPE también son los dueños de las clínicas. Entonces ese es un escándalo, una vergüenza nacional. Y ante eso, indudablemente, muchos jueces dicen, no puedo seguir amparando esto, o por un poco de decoro o éticamente. Pero es un escándalo que ya no resiste más. Y por eso que es muy importante la reforma tributaria. La reforma tributaria es una reforma tributaria de verdad, no como la que está gestando el gobierno, que ha sido comparada caricaturescamente, pero con mucho acierto, como la reforma de los maceteros, tal como se denominó a la reforma agraria del gobierno de Alessandri. Sí, una reforma que parece que es bien chiquitita. Vamos a conversar de eso camino al primero de mayo. Vamos también allá a ponernos a tono, y por lo mismo vamos a recordar una de las canciones históricas que tiene que ver con la CUT. Es la cueca de la CUT, la cueca que en su momento escribió el Inti Illimani, la cantó por mucho tiempo y sigue sonando casi siempre en la previa del primero de mayo. Vamos con esa canción y luego nosotros seguimos con los invitados que ya están rondando nuestra mesa aquí en Chilenos Todos en esta chingana, la Sin Envidia. Yeah. casero. Que velas, que las por las conquistas del trabajador chileno. Central única de Chile, el pampino, el chilote, caramba, y el campesino. Sí, caramba, preciosa joya, vida de la clase, caramba, trabajadora. Que vivan los obreros, caramba, del mundo entero. Primero tenemos que recibir a los invitados del día. Yo soy Martínez, soy López. Les quiero presentar a dos amigos que ustedes yo creo que ya los conocen. Yo soy Pedro Oivis de Colupia y don Marcelo Castillo, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, presidente del Colegio de Periodistas, y tengo que decir humildemente, mi profesor algún tiempo, así que él sabe algunas historias mías que no las vamos a contar acá, pero... No se pueden contar. No, pero las vamos a dejar ahí para que la gente que interesa. Muy buenas tardes, muchachos. Muy buenas gusto tardes. Que estén acá en Chilenos todos, en esta chingana la Sin Envidia. Y para hablar de distintos temas que a ustedes les interesa, evidentemente, camino el 1 de mayo, pero les quiero ofrecer quizás la noticia que ha marcado el principio de esta semana, que es este trago que nosotros traemos un poco coyuntural, que le denominamos, hasta Barguman le ha puesto, cambio al financiamiento estudiantil. Se hace con sacando el whisky, es decir, sacando los bancos del trago y dejando el poncho del Estado. Hay que ver, algunos dicen que el helado hay que ver que si está bien o está mal, porque no se sabe si el helado tiene letra chica, si el helado es bueno o es malo, no se sabe tampoco muchos antecedentes, pero los estudiantes han señalado que puede ser un primer paso, pero también lo miran con alto recelo, y quizás es un poco lo que la mayoría de las organizaciones sociales puede estar mirando, políticas públicas en nuestro país, porque muchas veces son grandes anuncios y quedan en eso. ¿Qué les parece? Y los invito a probar, obviamente, el trago, así que salud. Está un poco amargo el trago, porque la verdad es que el gobierno no escucha ni entiende. Yo digo, es la misma lógica que hemos visto durante todos estos años, subsidio a la demanda, es decir, ahora el Estado directamente le va a poner la plata en los bolsillos a las universidades que lucran con la educación. Yo creo que no el gobierno no ha entendido cuál es el problema de fondo. Ahora, que el sistema de financiamiento lo maneje el Estado, yo diría, por sí solo, desde el punto de vista de los estudiantes, no cambia mucho las cosas. Suponemos que el Estado va a ser más flexible, más generoso, pero la verdad es que no, por sí mismo no es una solución. Entonces, no estamos entrando al tema de fondo de la educación. Yo lo debo incluso a los estudiantes, porque justamente hago una cátedra de economía. Vénese aquí, el problema no es educación gratuita. Este gobierno podría dar educación gratuita. ¿Cómo lo puede hacer? Entregándole bonos a toda la gente para que, en definitiva, vaya a la universidad que quiera, a la universidad privada que quiera, con ese bono. Pero, en definitiva, eso no resuelve el problema de la educación pública de calidad, que es el tema que han planteado los estudiantes como cuestión central. Entonces, yo creo que falta mucho por andar. Yo creo que no está mal ser optimista en todo caso. ¿Eh? Es un pasito, pero es un pasito de hormiga. ¿Eh? Don Pedro, ¿cómo lo ve usted las cosas? Lo que veo interesante en la situación es que la propuesta del gobierno, con el FH, que no tengo la menor duda, que va a cambiar el carácter, reconoce las demandas estudiantiles. Reconoce que en Chile hay concentración económica. Y ese trato de los bancos debiéramos pedir que se aplique para otra área de la economía también. Es que eso le iba a preguntar yo. Empecemos a sacar, digamos, a la banca como el actor protagónico, que nos está estrujando, que abusa de todos nosotros, que tiene una posición dominante como en ninguna parte del mundo. El Banco Santander está quebrado en muchos países del mundo, salvo en Chile, donde tiene tasa de utilidad superior al 25% anual. Entonces, me parece inaceptable. Creo que los estudiantes han planteado con claridad el tema, que van a estudiar, que esto no resuelve el problema de fondo. Estamos hablando de la calidad de la educación, yo coincido con Marcelo, y que el tema no puede seguir siendo manejado como un bien, pues en el fondo sigue siendo manejado como un bien. Aquí la única diferencia es que están pasando las lucas al que provee el bien. Le están comprando la educación a un precio que van a que va a entrar según norma del mercado, y esa es mi idea. Pero, Arturo Francisco, ¿cómo ve usted este tema de que ya este supuesto margen que va a quedar en el crédito, en definitiva, que se le da al alumno, lo tiene que sustentar una vez más la universidad, en este caso, las que se ven más deterioradas en eso son las universidades públicas, porque son las que no han lucrado con, o no han tenido grandes ganancias como otras con el tema, porque hacen investigaciones, hacen extensiones, y cubren otras áreas que no cubren las universidades privadas, y por lo tanto no se genera el lucro. Y ya los rectores dijeron, pues, escuchamos a Juan Manuel Solesi, presidente del consorcio de universidades, que ya esto empieza a ser una vez más un menos para las propias universidades públicas. Ahora, desde el punto de vista de lo que hay, indudablemente que es un paso, pero en el fondo lo que hay aquí es un gallito entre un gobierno que defiende un sistema educativo basado en el lucro y en el desmantelamiento de la educación pública. Entonces, esa no es la demanda que los estudiantes y la ciudadanía tienen. La demanda de los estudiantes y la ciudadanía es fortalecimiento de la educación pública, mejorar la calidad de la educación y frenar el lucro. Y con lo que ha propuesto el gobierno no apunta en esa dirección. Por tanto, uno no podía evaluarlo positivamente si uno cree que la solución del tema está basado en la calidad, en la educación pública y en el final lucro. Francisco, ¿cómo miras tú ese? Yo lo veo como un aperitivo. Y ahora con la nueva ley de control de la alcoholemia, parece que nos vamos a quedar hasta por ahí nomás, ¿no? Esto es, estamos llegando al 02, al 03, una cosa así. Ahora que nos alzan sumas, ¿no? Claro. Y lo otro es lo que hay que apuntar derechamente al asunto de los aranceles. O sea, que está ligado al fin del lucro, pero el fin del lucro, digámoslo también derechamente, es un cuento que si se llega a dar, tiene que darse por etapas. Entonces, la calidad de la educación también está ligada al tema de los aranceles, porque no sacamos nada. O sea, es una raya en el agua, al final, con el paso del tiempo, hace una raya en el agua, bajar del 6 al 2, en circunstancias que por el otro lado libremente siguen subiendo los aranceles. Y al final vamos a quedar prácticamente neteados con la rebaja. Sin embargo, yo quiero decir, yo por este micrófono le pido al ministro de Hacienda y al ministro de Economía que nos den a las pymes el 2% de interés anual. El mismo trato. Se puede ver la educación, ¿por qué no nos dan para nosotros, que somos un sector terriblemente excluido y marginado del desarrollo y los beneficios del desarrollo económico? Al contrario, generalmente las pymes tienen que pagar tasas de interés más altas. Muchísimo más altas, muchísimo más. No, y hasta que las personas. Entonces parece que el Estado puede dar crédito. ¿Por qué no nos da crédito a nosotros? ¿Por qué no hacer a la banca? Bueno, don Pedro, a veces hay que llevar hasta certificado de función para conseguir un crédito. Así es. Y los comités de garantía. No, bueno, son todos temas bien interesantes. Camino a preguntarles también, vamos acercándonos al primero de mayo. Tenemos aquí quizás el hombre que va a ser el protagonista esa tarde, esa mañana, por el discurso, por el planteamiento que genera la CUT. ¿Cómo ustedes están viendo un país, podríamos llamarlo, más empoderado, con más ganas de discutir temas de fondo, o una ciudadanía, una sociedad civil que está realmente arropándose nuevamente, está reconstruyendo el tejido social, jóvenes también con mayor conciencia social? ¿Cómo ver eso desde el punto de vista más humano, podríamos decir, para en el próximo bloque, después de la canción que tenemos, ya conversar, podríamos decir, los temas que van a estar en el primero de mayo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, fíjate, yo lo que yo siento es que es un aprendizaje que se ha hecho desde la experiencia misma en la relación con este gobierno, porque lo que ha quedado demostrado es que si uno no sale a la calle, el gobierno no te escucha, no te entiende. A mí el caso de Santa Rosa de Pelequén me sirvió mucho para entender la lógica. O sea, cómo esas personas de un pueblito de este puerto, yo creo que nunca en la historia de Pelequén ha habido un carro lanzagua, como lo vimos hoy día, un carro lanzagasa. ¿Y por qué? Porque esa gente fue 10, 20, 30 veces a pedir que los escucharan, a hablar con el gobernador, con el intendente. No hubo caso. Yo lo digo, se lo digo sinceramente, por nuestra propia experiencia. Nosotros como colegio de periodistas estamos viviendo una experiencia similar. Entonces yo veo que no hay ninguna capacidad de escuchar. Finalmente, la gente, las organizaciones, digamos, la misma gente se organiza y las organizaciones van, interpelan a las autoridades y las autoridades no escuchan. Yo creo que hay un problema muy, muy complicado. Yo diría, a veces hacen como que te escuchan, ¿no? Son bien educados. Hacen como que te escuchan, pero en realidad no pasa absolutamente nada. Nosotros lo podemos decir, hemos tenido, a ver, con la, con los actuales ministros, secretarios generales de gobierno, 4 reuniones. Y la verdad es que no hemos sacado absolutamente nada de esa reunión cuando lo hemos planteado problemas muy concretos. Claro. ¿Y Arturo, cuántas reuniones has tenido con el ministro de Trabajo? Bueno, con esta no tantas, pero por lo menos 4. ¿Has sacado cosas limpias? Y una con el presidente. Con el presidente le fuimos a entregar una agenda de temas a, creo que a 6 meses que asumió. Y él la conocía antes porque le habían mandado un borrador. Y cuando llegamos nos dijo que bueno a todos. Incluso la tenía rayada. ¿Ah? Y los quedamos nosotros sin demanda. Y la técnica. Claro. Entonces, y no se preocupe, si vamos a ponerlo, los ministros se van a poner las pilas. Nunca más supimos qué hizo. Jamás. Con la ministra Matei lo reunimos en una oportunidad y nos prometió una mesa de trabajo para tocar los temas de fondo. La ministra Matei se olvidó del tema. Ella anda preocupada de ver qué pasa en Chicureo, con las nanas, esos temitas que son importantes para las personas, pero que no resuelve el tema de fondo desde el punto de vista. Entonces, con este gobierno no creo que vayamos a tener ninguna posibilidad de entrarle a los temas que afectan en la relación laboral entre empleados y trabajadores y que de alguna manera debilitan la acción de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, el tema de la sindicalización. No han querido conversar de eso. Y ha dicho la ministra que cuando los empresarios, los trabajadores, los pongamos de acuerdo, entonces vamos a... Resulta que nosotros firmamos un acuerdo con los empresarios de más arriba, no con los pequeños, que son nuestros padres casi, porque son tantos problemas como los que tenemos nosotros. Nos pusimos de acuerdo y la ministra hoy día dice que le den tiempo. O sea, no hay voluntad de enfrentar estos temas. Y yo creo que también hay un problema de capacidad. Yo creo que no tienen capacidad para entender los temas laborales. No se conocen el código del trabajo, no saben los efectos, no tienen práctica de relación social. Es un gobierno que está aislado del mundo social. Por tanto, con este gobierno no esperamos mucho. Solamente tratar de hacer lo que dice Marcelo. O sea, si no ponen gente en la calle, no te van a escuchar. Les comentábamos, y estábamos hablando hace un rato, de los aldebes que tiene el 1 de mayo. Pero también el 1 de mayo, para mucha gente, es la oportunidad de reencontrarse, de evaluar, de mirar hacia adelante, de ver los desafíos. Y les quería plantear eso. ¿Cuáles son, para la clase trabajadora, los desafíos, los esfuerzos que hay que hacer en un año que se ha señalado por muchos como decisivo, porque si bien hay elecciones municipales, todavía no, el ambiente político no se caldea, podríamos decir, como sucede en las presidenciales o las parlamentarias, y también hay muchas organizaciones sociales, el mundo social está esperando también muchas respuestas? ¿Cómo lo ven ustedes, Arturo? Mira, Francisco, yo cortito, para que también podamos tener posibilidad de hablar todos. Primero, creo que este 1 de mayo lo hacemos después de que hubo un año 2011 muy movido desde el punto de vista social, que nos deja ciertas enseñanzas. Este 1 de mayo tenemos que buscar la posibilidad de sellar una gran alianza social. Ningún sector solo, ni los trabajadores, ni los profesionales, ni los pequeños empresarios, ni los estudiantes, ningún sector solo es capaz de enfrentar con éxito el ejercicio de sus demandas. Por tanto, este 1 de mayo, lo que nosotros hemos entendido es que tenemos que avanzar, dar un paso grande en sellar una gran alianza social para lo que hemos dicho, para pelear y trabajar por un Chile distinto. Y en ese Chile distinto hay cosas bien de sentido común. Uno, cuando hace el discurso del 1 de mayo, en esta época, yo creo que tiene que ser capaz de identificarse con la gente. ¿Cuánta gente hay que realiza la cuenta del agua y sabe que le cobraron de más, pero como una cuenta individual que llega a su casa no sabe qué hacer? Pero sumáis todo eso y una cantidad enorme de plata que te quitan los empresarios del agua. Lo mismo ocurre con la cuenta de la luz. Lo mismo ocurre con lo que estábamos conversando, esos créditos usureros de los bancos, de las casas comerciales, de las cajas de compensación, que es una usura, pero como es tratado individualmente, tú no tienes ni una posibilidad de cambiar esa situación. Creo que hay que hacer demandas en ese tipo, tratar de pelear en esa área, porque son cosas que le afectan a la gente en lo inmediato. Pero hay un tema que anda rondando. Si los argentinos se decidieron en algún momento a cambiar el tema, quitarle los fondos de pensión a la AFP cuando lo estaban perdiendo, si los argentinos le quitaron esta empresa petrolera a los españoles, han ido por ese camino, cuando la economía nacional está dañada por la acción de estas empresas, yo creo que Chile necesita un gobierno que se atreva. Y hay que ir en busca de un gobierno que sea capaz de hacer esos cambios. ¿Por qué no somos capaces de recuperar el cobre para Chile? ¿Por qué las empresas mineras se están llevando tanta plata? Y en consecuencia, ¿qué Chile necesita? Yo creo que hay que ir por ese camino. ¿Somos capaces o no de hacer una gran movilización y presionar para llegar a que el Estado de Chile asuma una responsabilidad con los fondos de pensiones? ¿Quitárselo a la AFP y crear un sistema público de seguridad de previsión social? Yo creo que esos son los desafíos de hoy día. Más que los temas históricos laborales que siempre están presentes, creo que hay que ir cambiando Chile, porque ese Chile le pertenece a todos los chilenos y no a las grandes empresas, no a, los, a la clase política que lo mira desde lejos. Creo que ahí hay un campo que podemos trabajar. Como profesor de economía, Marcelo, ¿tú cómo ves esa idea? El planteamiento ha sido ampliamente criticado, lo que pasó con la nacionalización de YPF, estos mismos temas, casi yo creo que no visto, no informado hacia Chile, y eso que estábamos al lado, lo que sucedió sí. En Argentina con el tema del fondo de los fondos de pensiones. Sí, mira, a mí me sorprendió un poco esto del escándalo por la nacionalización de YPF. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí en Chile en el mercado del petróleo? Bueno, tenemos una empresa estatal, tenemos ENAP. Entonces yo no entiendo, de verdad, lo digo con todo sentido. ¿Tú sabes que el escándalo ENAP no puede vender combustible a público por el control que tienen las petroleras privadas? Claro, indudablemente hay un mercado que en su integración vertical incluye una buena parte, digamos, de estructura privada. Pero si uno revisa la situación de los países de América Latina, en la inmensa mayoría de ellos, la explotación de los combustibles, de las posibilidades que existen en cada país, que son distintas, son empresas estatales. Eso es la regla. Entonces, no, este escándalo, como muy buena por ahí un amigo mío que habla de la histeria española en lugar de la furia española, no se explica. Aparte que no está en española tampoco, Repsol no es. Ese es otro tipo que es, estas empresas transan su acción en todas las bolsas. Están entregando ya el IHA, porque hoy día ya anunciaron que querían ver compensaciones justas. O sea, parece que se dieron cuenta que no tienen mucho. Mire, yo quería retomar una cosa que se planteó aquí, que es el tema de los movimientos sociales, lo que decía Arturo. Yo creo que el proceso este de reconocimiento que estamos teniendo entre las organizaciones sociales es lo más importante de todo. Aquí, si no hay un frente social y político amplio, unitario, con un proyecto común, bueno, las cosas que nos unen, habrán cosas que nos separan, dejaremos de lado por el momento. Aquí no está la orden del día, digamos, avanzar demasiado, está la orden del día avanzar todo lo que más podamos. Hay conciencia social en el país de que hay cosas que ya no aguantan más. Este modelo económico está francamente fracasado. Yo estuve en la reunión de los grandes empresarios de ICARE y todos decían que el capitalismo había que cambiarlo, que había que acostumbrarse a conducir la incertidumbre, que había que tener presente que los temas medioambientales llegaron para quedarse. Lo están reconociendo ellos, no nosotros. El mundo reconoce los peligros y la desgracia de la concentración económica, del abuso de las grandes empresas, de las posiciones dominantes. Este modelo está llegando a su fin en Chile y en el mundo. Entonces hay que generar una coalición social suficientemente amplia que sea capaz de ser el sustento de un proyecto político y económico distinto al actual. Pero es de conocida también conversando con nosotros. Y en ese proyecto distinto, Francisco, ¿cómo podríamos decir, cómo se genera esa dinámica donde todos se sientan participando? Porque también muchas veces se genera esta fuerza centrífuga social, pero también empieza en un momento a sentirse ciertas personas que excluidas, qué problema. También, para que estamos con cosas, ciertos medios de comunicación enfatizan solo los conflictos, los movimientos sociales, y no enfatizan, por ejemplo, las alianzas, las fusiones, la manera en que se está organizando el mundo social. Yo creo que este primero de mayo es una gran oportunidad. porque a partir de lo que sucedió el año recién pasado, de todos los movimientos sociales, este primero de mayo tiene que marcar un hito distinto a lo que tradicionalmente fueron nuestros primeros de mayo. Pues nuestros primeros de mayo era el acto de la CUT, pero del cual estaban ajenos otros tipos de organizaciones, otros tipos de movimientos. Y tiene que ser el inicio de una gran cruzada. Es súper difícil la pregunta que me haces tú, ¿cómo podemos, de acuerdo a todos los comensales en esta mesa? Porque hay muchos que se sienten con más derecho a tener una tajada más grande o a tener una participación más grande. Pero el cuento que ya se empieza a vislumbrar es que ya estamos en el camino correcto y que este primero de mayo sea el inicio de una acción distinta de la integración de la sociedad, de todos los actores, que no pase lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, con la Navidad, que realmente los primeros de mayo pasen a ser una conmemoración y no solamente mirar en el calendario si puedo ajustar un día puente para irme a la playa y el día feriado. Porque lamentablemente va al mundo cristiano. ¿Qué es lo que ha sucedido con la Navidad? Regalo. Si de Cristo no se acuerda nadie. A veces nos acordamos más de Cristo los agnósticos que los propios católicos. O sea, por eso tiene una tremenda importancia lo que se está gestando. La creación de la mesa social, después de los sucesos del llamado paro nuestro del 24-25 de agosto, y todo esto, bueno, que hay que irlo modelando, hay caballos chúcaros que de repente se sienten utilizados, hay mucha crítica de repente de las generaciones de dirigentes más jóvenes que se sienten con todo el derecho del mundo a ningunear a los viejos, sin tomar en cuenta que si no hubiese sido por esos viejos, a lo mejor por la lucha que dieron muchos de aquellos, a lo mejor todavía estaríamos en las mismas del caballero del cual hablábamos hace un rato, que le van a abrir el testamento el día de mañana. Sí. ayer, estábamos jueves. yo quiero aprovechar de hacer un llamado a los micro y pequeños empresarios. Resulta que los microempresarios en nuestro país y en todo el mundo son tan trabajadores como todos los trabajadores. Con la diferencia que tienen, aparte de su labor específica en el proceso productivo, que dirigir una organización. La gran mayoría de ellos no tiene capital, tiene su capacidad de trabajo. Entonces, para nosotros, para los pequeños empresarios, el Día del Trabajo es un día de conmemoración, es un día de luchar por nuestros derechos. Es importante que los pequeños empresarios sientan que están mucho más al lado de los trabajadores, del sector de los trabajadores, que del sector de los empresarios. A nosotros nos perjudica la gran empresa más que ayudarnos. Marcelo, sí, como vocero de la mesa social, te quería preguntar, ¿incide en este escenario que veamos a un oficialismo o a integrantes del gabinete ya hablando de carreras presidenciales, ya haciendo ideas y entrevistas y todo lo demás, cuando hay mucho, y vemos que hasta aquí mismo se nos hace tan corto el tiempo para hablar los temas pendientes que tiene el mundo social? Bueno, yo creo que esto de la carrera presidencial entre los ministros revela la falta de capacidad de gobernar que tiene el presidente. O sea, tiene tres candidatos presidenciales que se están sacando los ojos entre ellos cuando debieran estar haciendo su labor de ministro. O, al contrario, yo tenía la impresión, y la verdad es que tenía informaciones de muy buena fuente, que en enero pasado la intención era sacar a todos los candidatos presidenciales del gabinete. Y la verdad es que no, el presidente no tuvo la capacidad, el don de mando, el liderazgo, para decir no. Definitivamente los que quieran ser candidatos presidenciales que se salgan, porque necesitamos montar un pelambre de eso. Necesitamos gobernar. Es que si sacaba esos ministros ya la posibilidad. Yo pensaba lo mismo. ¿De dónde sacaba ministros? Eso me preguntaron. Yo creo que sea un problema que a mí me gustaría retomarlo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de la oposición después. Pero sí, lo primero que hay que decir es que yo creo que hay hoy día una base social que está movilizada, pero que también requiere de unidad. Yo creo que en la medida que los movimientos sociales se han fortalecido, también hay muchos que quieren controlar, dominar, manejar, cobrar cuentas, tener protagonismo, el protagonismo principal, vetar a dirigentes. Yo digo, aquí hay relaciones entre instituciones, entre organizaciones, ¿no? No es un problema personal, que si me gusta Martini o me gusta Cueva, no. o la Camila o Boric. Ese no es el tema. Aquí hay organizaciones que tienen una larga historia, una larga tradición, y esa relación es la que tiene que prevalecer, ¿eh? Y yo creo que ahí efectivamente hay problemas, y justamente hay que madurar. A mí me preocupa que ese tipo de situaciones se den también entre los jóvenes. Parece que no es un problema solo de los viejos, todos los protagonismos, ¿eh? No, entonces uno lo ve, digamos, ahí en la Confech, que un día aparece un líder, después aparece el otro y desconocen. Yo creo que lo que necesitamos es generosidad, ¿eh? Nosotros somos un gremio relativamente pequeño, tenemos algo de influencia, de poder. No somos los dueños de los medios de comunicación, siempre tratamos de aclarar eso, somos los periodistas. No somos los dueños de los medios, nosotros también somos trabajadores. Algún día. Pero indudablemente, eso es importante, indudablemente que tenemos una cierta capacidad de influir, y nosotros queremos emplearla, como hemos dicho, en la democratización de las comunicaciones. Nosotros vamos a aportar eso. Yo creo que nosotros somos un poquito el arroz, ¿ah? Evidentemente aquí la carne la pone el movimiento sindical, la pone el movimiento estudiantil. Pero precisamente por eso nosotros hemos dicho, mire, nosotros podemos ser un elemento unificador, ¿ah? Queremos tender puentes entre las distintas organizaciones, instancias, coordinaciones. Fíjense, el movimiento social de Aysén ha sido un movimiento absolutamente transversal. Hay gente de los más diversos partidos. Hay distintos perfiles, está Patagones sin Represa, están los pescadores, y la verdad es que han logrado. Está la NEF, que ha tenido un papel bien importante, la CUT regional también ha estado en este movimiento, y fíjate que no han habido los cuestionamientos que uno puede ver a veces en las organizaciones nacionales, ¿eh? De que no, que si está fulanito yo no voy. Hoy día lo veíamos ahí, o sea, no, es que los de la Confech no querían sentarse con Martínez y con Gajardo. Y a mí me parece insólito, porque este no es un problema de personalidad ni de simpatía, no, es un problema de responsabilidad histórica de los dirigentes sociales. Entonces nos tenemos que sentar a la mesa todos, y yo creo que esa es una primera cuestión. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo creo que desde el mundo social tenemos que ser capaces de interpelar al mundo político, ¿no? Nosotros tenemos que ser claros. Evidentemente necesitamos construir una nueva mayoría que cambie este país, que, como dice nuestro manifiesto de la mesa social, levante una nueva constitución. Si el problema, todas estas cosas que estamos discutiendo de este modelo económico, están consagradas en la constitución. Hay muchas cosas que no se pueden cambiar si no cambiamos la constitución. Nosotros mismos, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos el derecho a la información, nosotros creemos que hoy día no hay condiciones para garantizar a la ciudadanía el acceso a los medios, porque la Constitución lo prohíbe. ¿Ah? Prohíbe en el sentido que no, salvo Televisión Nacional, que tiene un estatuto propio, no pueden haber medios de comunicación públicos a los cuales todo el mundo tenga acceso. ¿Ah? Por algo, la primera medida que tomó Sebastián Piñera fue disolver la empresa periodística de la Nación. Ya vendieron la imprenta, acaban de trasladar desde su lugar histórico de más de prácticamente 100 años, el 2017 cumplía 100 años la Nación ahí en la Plaza de la Constitución, ya la sacaron de ahí, ya no está más la Nación donde estuvo siempre, y la trasladaron a una oficinita en la calle Serrano. Entonces yo diría, hay un problema de fondo, y nosotros tenemos que interpelar al mundo político. Yo creo que están dando un espectáculo lamentable. ¿Eh? ¿Usted dice por la asignación? Entre otras cosas. ¿Eh? Yo creo que los parlamentarios tienen que mojar más la camiseta, trabajar más por los chilenos, y en el caso de las fuerzas democráticas, yo creo que tienen que dejarse de pequeñeces. ¿Eh? Y yo creo que es muy importante, yo lo he escuchado por ahí plantear, decir, mire, se lo escuchaba a nuestro colega Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo. Decía, bueno, pero aquí están discutiendo quién va a ser el candidato, cuántos cupos le va a tocar a cada uno, pero nadie discute el programa, qué es lo que vamos a hacer. Pareciera que el único objetivo es volver al gobierno pasado mañana. El poder por el poder. Claro, lo que necesitamos es un programa realmente transformador. Entonces nosotros tenemos que interpelar al mundo político desde esa perspectiva. Y esta semana también tuvimos noticias más importantes para las letras chilenas en el último tiempo. Se entregó el Cervantes a Nicanor Parra, aquel que dijo que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Bueno, algo así estamos resumiendo acá, pero bueno, no. Por lo mismo vamos a ir al tema que... ¿Lo dice es, por el binominal? Por todo, yo creo. No, pero uno de los temas que su hermana consagró para los trabajadores que quizás... y la película Violeta se fue a los cielos muestra de una manera muy elocuente cuando ella deja callar a los mineros cantando Arriba quemando el sol, en medio de una celebración de Semana Santa. Vamos a escuchar ese tema y vamos a volver para hacer las palabras del cierre aquí en Chilenos Todos, este programa de La Chingana de la Cine Envidia, para ir cerrando y ya ir dando los tips de lo que será esta conmemoración, esta celebración del Día de los Trabajadores el 1 de mayo, el próximo día martes. ¿No te gustó a ti, Pancho, el chavo? ¿No lo estáis tomando todo? No, le habría cambiado el nombre. ¿Sí? Ya, bueno. Don Arturo se lo toma un poquito más, pero también lo dejo de ir vacío. Marcelo, veo que aquí está avanzando. ¿Y don Pedro? ¿Le gustó o no? No le gustó a usted. No. Si hubiera sido con PYME, cambia las PYME, el financiamiento de las PYME, le hubiera gustado. Por ahí se puede empezar a conversar. ¿Qué miran para este 1 de mayo? ¿Cómo quieren pensarlo? ¿Y cuál es la convocatoria? Ya hemos hablado de la unidad, la generosidad del movimiento social, esta interpelación al mundo político, esta necesidad de responderle al gobierno con una agenda nutrida de temas. Y lo que usted planteaba, Marcelo, exigencia de un cambio a la Constitución, que quizás para muchos puede ser, o se nos cita cuando se habla de aquello como una locura, pero parece que harta razón hay en cambiar varias cosas de esa cartita de ruta, ¿no? Arturo, Francisco. Mira, yo quiero retomar un poquito el tema de antes, este tema de ir construyendo unidad social y ojalá también unidad política, tiene que ver con tener un concepto claro sobre la unidad. Tú no te puedes unir con los que piensan iguales nomás, sino cuesta nada unirse con los que piensan iguales. Exacto. Tenés que unirte con los que pensamos distintos. Es un poquito más difícil. Y ahí entonces todos perdimos para que todos ganemos. ¿Ah? Hay que deponer ciertas cosas. Entonces, de repente aparece gente que quiere unirse con los que están de acuerdo con ellos. Y los otros son descalificados. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es que entendamos que lo necesitamos todos y que yo no puedo exigirle al otro que piense como yo pienso. Y no puedo andarlo descalificando porque piensa distinto. Entonces hay que aprender a hacer eso. Segundo, creo que hay una cuestión que es fundamental. El movimiento social, y particularmente el mundo sindical, partió hace muchos años. El sindicalismo en Chile lleva más de 163 años de organización. La primera organización sindical en Chile fue la Unión de los Tipógrafos en Valparaíso en 1853. Y entonces no hay nada mucho que inventar, lo que hay que hacerlo bien, hacerlo mejor. Entonces llegan algunos que vienen llegando al mundo sindical y creen que hay que empezar de nuevo. Está todo malo, entonces yo vengo a cambiar todo esto aquí. No, o sea, si los viejos que pasaron antes lo hicieron las cosas y hay que hacerlo mejor nomás, de acuerdo a la realidad de hoy día. Y yo no vengo aquí a descalificar a nadie. Yo no puedo estar descalificando al que necesito que ande conmigo, a menos que me crea tan antisuficiente, tan autosuficiente, como no necesitar a nadie y posicionarme yo solo. Aquí todos nos necesitamos para poder hacer algo por Chile. Y creo que hay que entenderlo de esa manera. Ahora, este 1 de mayo creo que hay un conjunto de demandas. Y ya estábamos hablando de la constitución política. Yo realmente es desastroso pensar y frustrante pensar que Chile todavía vive con la base de la constitución del 80. Y se han hecho algunas modificaciones, pero tener la constitución del 80 como base. Y eso es inaceptable para un país como el nuestro. Se está discutiendo una reforma tributaria. Y resulta que están hablando de subirle a la grande empresa hasta un 20%. Chile necesita una reforma tributaria, ¿verdad? Que al menos sea el promedio de lo que pagan los países la OCDE. Para eso no entramos a la OCDE. Entonces, necesitas tú entrarle a los temas de fondo. Pero esos temas son tan profundos y tan necesarios, pero tan difíciles de abordar y de cambiar, que los necesitamos todos, absolutamente todos. La clase política tiene que hacer un esfuerzo grande por salir de la crisis que tiene, porque no es bueno que los partidos políticos en Chile estén en crisis porque no tienen nada que ofrecerle a la sociedad. El movimiento social tiene que ir buscando salir de la fragmentación y de los liderazgos que creen que son autosuficientes, y ir construyendo un movimiento que busque cambiar Chile. Pero tú decías que los pequeños empresarios tenían que hacerse la idea de los trabajadores, o que con los trabajadores la cosa era mejor para su esfuerzo, su trabajo, su emprendimiento. ¿Es la idea de este primer mayo? Claro, que es evidente. Además, nosotros no solo somos trabajadores, trabajamos junto a nuestros trabajadores, sino que vivimos de los trabajadores. Para que tú sepas, la micro o la pequeña empresa genera menos del 0,6% de las exportaciones. O sea, vendemos todo el mercado local. Que los trabajadores tengan sueldo alto nos conviene. Van a consumir más, van a comprar más en otros puntos. Si es de perogrullo, es lo más evidente que hay. Tenemos una de las pymes más raquíticas del mundo. Somos responsables del 80% del empleo y generamos menos del 15% del producto. ¿A dónde se ha visto eso? No hay un país en el mundo donde eso existe. Por eso es que para nosotros como organización social es súper importante este proceso de conversación y de reencuentro, de reconstrucción del tejido social, porque este país no puede seguir siendo manejado por políticos ineptos como los que están hoy día en el gobierno. No puede ser objeto de tecnocracia ni puede ser objeto solamente de acuerdos políticos. Aquí tiene que haber una articulación entre el mundo social y el mundo político, a donde el mundo político se reencuentre con el mundo social y el país se haga entre todos. Tenemos que hacer un país no para el 3% de la población, tenemos que hacer un país para el 97% de la población. Por eso el tema de la reforma tributaria es un tema súper importante, súper clave. Hay que generar los recursos para eso. Por eso que el control de las materias primas clave, el control de la energía, del agua potable, son temas que el país tiene que empezar a discutir. Así de simple. Pedro, de Conopia, Francisco, Marcelo, consultarte brevemente, ¿qué pasa con el Colegio Periodista? Tiene una instancia súper importante antes de este primero de mayo, si nos puedes contar brevemente. Sí, bueno, tenemos un Congreso Nacional el 27, 28 y 29 de abril en Concepción. Ya están confirmados más de 100 delegados de Arica a Punta Arenas. Nuestros 17 consejos regionales van a estar presentes en este congreso. Y yo diría que es muy importante enviarle un mensaje, digamos, a todos nuestros colegiados, a los que van a ser delegados. Creo que el colegio está haciendo un aporte a este movimiento social, a este despertar social de Chile. Y entonces ahí en el colegio también hay que hacer un llamado a la unidad. Hay que entrar a valorar el papel que puede jugar el Colegio de Periodistas como un unificador de todas estas fuerzas. Aunque nosotros seamos más pequeñitos, tenemos 5.000 colegiados, el universo es más grande, son cerca de 14.000. Yo siempre digo, bueno, pero nuestro porcentaje de organización es más alto que lo de los sindicatos, que anda por ahí por el 11, 12%, hasta el 15% lo podemos dar. Entonces digo, somos una organización que podemos hacer un aporte en ese sentido. Entonces yo creo que en este congreso es muy importante ratificar esta participación del Colegio de Periodistas en las organizaciones sociales y, por supuesto, fortalecer todas las organizaciones de los periodistas, también en sindicatos de periodistas, ¿no es cierto? Entonces, el colegio tiene que impulsarlos, tiene que incentivarlos. Es muy importante que nosotros seamos capaces de abrirnos a las nuevas generaciones. Pensemos que se titulan 1.200 periodistas cada año y son jóvenes. Hay 35 escuelas de periodismo en Chile. Entonces, indudablemente, esos colegas que están saliendo de la universidad tienen que estar en el colegio. Hoy día se están colegiando muchos jóvenes, pero necesitamos muchos más. Claro. Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas. Don Arturo Francisco, como panelista estable del Chileno Todo, ¿cuál es el llamado, la convocatoria este primero de mayo? Bueno, este primero de mayo es un primero de mayo que tiene que ser masivo, primera cosa. Pero aquí tenemos una oportunidad de encontrarnos todos en los actos que se celebran y se conmemoran en cada una de las ciudades del país. Porque no es solamente Santiago, la CUT hace acto en todas las ciudades del país, el mismo día, a la misma hora. Participar masivamente, participar con ganas, con consignas, con pancartas para levantar nuestras demandas. Pero también creo que necesitamos un primero de mayo donde sea bien reflexivo desde el punto de vista de la necesidad de juntarnos después del primero de mayo a seguir haciendo nuestra pega. Juntarnos para pensar, juntarnos para luchar, para movilizarnos. Nosotros creemos que el mundo social tiene a puertas un foro donde tenga que pensar el país y hacer una propuesta política, social y cultural a Chile. Y creo que los dirigentes sociales tienen capacidad para hacerlo. Así que estamos trabajando en eso. Don Francisco, voy a hablar así brevemente. Me tenés raro, ya no está echando. Aunque bueno, la señora del local a mí me dijo que no nos podíamos ir, pero bueno. Me quedan 10 segundos. Bueno, este es el camino, el inicio, tal como lo dije, de la unidad de las organizaciones sociales. Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo nosotros primero. Y cuando se ordene el mundo político, tendremos que ir a conversar con ellos, a entregarle nuestras propuestas y que se traduzca realmente una plataforma, porque aquí no hay plataforma de la oposición. Nos vemos entonces el martes, el 1 de mayo, todos convocados a la Alameda, como siempre, el acto central de la Central Unitaria de Trabajadores, también en todas las capitales regionales y donde las organizaciones sociales de verdad muestren esta unidad que tanto se ha solicitado en este mismo foro. Pedro Davis de Colombia, le agradezco esta presencia con nosotros en el Chilenos Todos, en esta chingana. Don Marcelo Castillo, que le vaya muy bien en el Congreso, hablamos a la vuelta. Y bueno, don Arturo, don Francisco, nos vemos esta semana. La próxima. Listo.